ingresando lentamente al primer momento musical de este semiacople radial colectivo que hemos dado en llamar la colectiva 10 años en 10 horas. Escuchamos recién 10 years gone, 10 años pasaron, ¿no? Si hacemos una traducción, Google Translate muy rápido. En eso estamos, esta radio está cumpliendo 10 años, Radio La Colectiva. Estamos todos en la planta baja del CID, Ángel Gallardo 752, haciendo radio en vivo. Por eso van a escuchar ruidos extraños, vasos, celulares sonando de gente que no lo puso en silencio, celulares vibrando para gente que lo puso en silencio, y demás es ruidos ambiente. Como decíamos, primer momento musical, tengo aquí a mi derecha a Julián Rodríguez y Madalén Anaya. Si pronuncié bien, recordé todo y anoté clarito. Perfecto, espectacular. Tenemos un ukelele, tenemos voces. ¿Y qué vamos a escuchar? No queremos etiquetas, ni categorías, ni nada. Pero ¿a dónde nos va a llevar esta música? Y seguramente sea, tratando de evitar la etiqueta, un viaje a podemos usarla, después la tiramos y la podemos usar. Dale, un viaje a la raíz más popular, si se quiere, de la música de nuestro país. Bien, bueno, yo no voy a contaminar más este momento con mi voz, así que vamos a escuchar un primer temita de Julián Rodríguez y Madalén Anaya, aquí en La Colectiva. Cariñito, pero no digas nada. Quiéreme despacito con la mirada. Quiéreme despacito con la mirada. Con palabritas sosas y sin ningún sentido, se dicen tantas cosas para el olvido, para el olvido. Se dicen tantas cosas para el olvido, para el olvido. Lara, lara, lara. Sí, con el pensamiento, pero sin palabritas que lleve el viento, que lleve el viento. Pero sin palabritas porque se las lleve el viento. Lara, lara, y lara. Lara, lara, lara, y la. Lara, lara, lara, y la. Lara, lara, y la. Lara, lara, y la. Si mi dicha sincera es tenerte a mi lado, no hace falta un te quiero muy conversado, muy conversado. No hace falta un te quiero muy conversado, muy conversado. El que quiere callado, quiere y siente dos veces, porque el amor guardado mayor parece, mayor parece. Porque el amor guardado mayor parece, mayor parece. Con el palpitar, sí, sí, con el pensamiento, pero sin palabritas que lleve el viento, que lleve el viento, pero sin palabritas porque se las lleve el viento. Suenan los aplausos que no están grabados, son en vivo aquí en La Colectiva. Escuchamos una suerte de bailecito o algo parecido. Una cueca es. Una cueca bien, rara, bien. Una cueca compuesta por Eladia Blázquez, que no sé cuántas cuecas. No sabíamos que hacía cuecas hasta claro. Que encontramos esta. La teníamos más por su costado tanguero y le descubrimos una cueca, así que tuvimos que explotarla. Entonces hay ahí atrás un trabajo de investigación también en la música popular, donde van agarrando lo que ustedes quieren. Así es, sí. Somos los dos estudiantes de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, uh-huh. De ahí nos conocemos. Y bueno, de ahí también esa búsqueda que emprendemos. Esa búsqueda con su propio toque distintivo, digamos, no uno no suele escuchar, por lo menos aquí, y me pueden corregir porque yo tampoco soy Juan Carlos, música popular, rey folclórica, pero no suelo escuchar ni ver folclore tocado por un ukelele, por ejemplo. Es cierto, es un instrumento, el ukelele, que es de Hawái. Es un instrumento hawaiano que, bueno, como ya es de público conocimiento, tuvo un boom, una moda que llegó acá a nuestro país y a todos lados del mundo. Y es un instrumento que, por supuesto, no tiene tradición en nuestro folclore, hasta ahora por lo menos. Así que también es una búsqueda de mi parte por incluirlo, buscar algunos nuevos mecanismos para tocar esta música en un instrumento virgen en este campo. Uh-huh. En ese sentido, la voz de Madeleine también tiene algunos colores que no son tan típicos del folclore, con lo cual es un lindo juego que sí, armamos. Sí, que ahí se lleva bien también con ese brillo y esa dulzura del ukelele. ¿Ustedes están tocando hace cuánto tiempo juntos? Hoy cumplimos, no sé si hoy, pero sí. finales del año pasado, ya en esta época también de calor, de cierre de año, nos empezamos medio a juntar. Medio que arrancamos a fin de año el año pasado. Así que sí, también estamos cumpliendo años, así que estamos todos de festejo. Por eso también estamos hoy acá, porque este dúo de Julián Rodríguez y Madeleine Anaya está cumpliendo un año. Como otras cosas muy lindas cumplen un año hoy, como otras cosas no tan lindas cumplen un año. Es verdad. Pero nosotros no vamos a hacer hincapié en este momento en eso, sino que le gustaría a la audiencia escuchar un temita más, si puede ser, por lo menos. Sí, vamos a tocar una chacarera de Pepe Núñez, que fue un compositor, un letrista que trabajó con Juan Falú, y bueno, él componía unas canciones muy lindas, con bastante contenido social. Y esta que vamos a tocar ahora es una chacarera que se llama Arana y que habla de un peón golondrina, que le llaman, que son aquellos peones que van pasando de la zafra a la cosecha a distintos lugares y van cambiando de trabajo. Y bueno, este peón es muy particular porque en alguno de esos trabajos perdió un brazo, y de eso habla esta chacarera. Da duro el manco Arana cuando le sale un trabajo, y tan duro que parece que no le faltará un brazo. Lo perdió en alguna zafra, en una mina pialando, con el hambre en los talones, no lo perdió saludando. Lara, lara, la, lara y la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Yo lo veo de mañana con sus dos brazos abiertos, el derecho nuevo y fresco, el izquierdo un niño muerto. Si el descanso cuesta arriba desde hace años para el manco, ¿cómo no llamarle entonces? Con mi copia el brazo un rato. La mujer del manco sabe que su amor suena a guitarra, y Arana pulsa en el aire todo el calor de su amada. Cuando un vino lo voltea, me lo imagino soñando, que de pronto por las calles su brazo se alza pelando. Lara, lara, la, lara y la. Lara, lara, la, lara y la. Lara, lara, la, lara y la. Lara, la, y lara. Y Arana, si es la vida o la muerte, si lo quiere, que deséemelo en Arana, que por manco no se muere. Si el descanso es cuesta arriba desde hace años para el manco, ¿cómo no llamarle entonces? Con mi copla el brazo un rato. Momento de chacarera acaba de pasar. Podemos escuchar, ¿qué fue lo que escuchamos recién? De nuevo. Arana, se Arana. Llama, es una chacarera. Ah, bien, una chacarera llamada Arana. Dijeron que tocaban hace un año, y en realidad esa pregunta iba a cuento de todavía algo grabado para que uno se pueda llevar encima, no tenemos. Todavía no, estamos empezando ese recorrido recién. Sí tenemos un video que grabamos hace un tiempo en la biblioteca de Adrogué, lugar de donde es oriunda mi compañera. Grabamos un video de Mariposita, que es un tango muy lindo, que se puede escuchar en nuestro Facebook, que es Madeleine Victoria y Julián Rodríguez. Ahí nos encuentran, se enteran de las fechas y de todo. Y bueno, y ahí de donde vino ese video seguramente vengan más en estos días, así que por ahí estaremos. Así que hay que meterse ahí en el Facebook y estar atentos y seguirlo, ahí no sé si este fin de año alguna fechita, pero tal estamos vez... en tratativas aún. Bien, bien, pero... bien. Nos vamos a ir enterando, se van a ir enterando por la programación de la colectiva, donde pueden escuchar otras cosas, tal vez se encuentran con este señor ukelelista estando en un programa, produciendo, metiéndose en el aire, quién sabe. Pero bueno, no, viste cuando alguien te pide algo que no preparaste, pero yo me voy a arriesgar y voy a decir, dijiste que el video era de un tanguito, ¿tenemos algo por sí. ese lado? Tenemos, sí. El que vos quieras, por ejemplo. Esa es una bebida preparada. ¿Tu pálida o mariposita, como quieras? ¿Tu pálida? ¿Tu pálida? Vamos a hacer entonces un vals del repertorio tanguero que es Tu pálida voz. Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes. Mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz. Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era mía, pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento brillan las estrellas frías del remordimiento y me engaño que habrás de volver otra vez desafiando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda mía. Oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si yo sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrás. Te vi partir, dijiste adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Después, pensando que no volverías, traté de alcanzarte y ya no eras mía. Mi corazón sangró de amor y en el silencio recordé tu voz. Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era mía, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento brillan las estrellas frías del remordimiento y me engaño que habrás de volver otra vez desafiando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda mía. Oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si yo sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrás. Nunca, nunca vendrás. Para Julián Rodríguez y Madeleine Anaya haciendo un repertorio de música popular. Es una pregunta que uno se hace. Muchas veces uno asocia el folclore, el tango y, bueno, el folclore más conocido, chacarera, todo lo que se baila en una peña, ¿no? Hablando mal y pronto. Y fuera de ella también. Sobre todo para quienes no frecuentan estos ámbitos, uno lo puede asociar a algo muy, muy tradicional y por lo tanto conservador, a ámbitos cerrados y que no aceptan demasiado las influencias externas, pero a medida que uno se va acercando va encontrando algunas vueltitas de rosca, algunas influencias que se van mezclando y algunas propuestas que se alejan de ese imaginario de lo conservador. En estos últimos años, ustedes, que ya imagino que hace años deben estar transitando estos caminos, más allá de que están tocando hace un año juntos, ¿ven alguna diferencia, quizás algún grado mayor de circulación de esta música popular en otros ámbitos que no eran los más tradicionales, o está todo igual que siempre, solo que uno lo va viendo a medida que se va metiendo? Bueno, no, sin duda en los últimos años hubo... Yo lo relaciono mucho con la apertura a Latinoamérica, digamos, que hubo en estos últimos años. Mucha influencia, no solo del folclore, el que vos mencionás vos, el folclore de La Peña, el que conocemos así, es el folclore del noroeste argentino, que es el que en algún momento se decidió unánimemente que era el folclore argentino. Pero últimamente hay como renacimientos de un montón de otros folclores, no solo del noroeste, sino también, bueno, del tango, que también consideramos sí, un poco que es parte de nuestro folclore. Totalmente. Y también folclores de otros países. Nosotros ahí en la escuela donde estudiamos, en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, que es una de las únicas escuelas estatales de música popular en el mundo, hay un montón de gente, que no solo argentinos, sino que vienen de otros países a estudiar esa música, y sin duda hay un cambio idiosincrático ahí en ese conservadurismo que vos decís, que es real, que existe y que existió mucho tiempo, pero creo que hoy por hoy, sobre todo a partir de un resurgimiento de esta música en artistas jóvenes, está empezando a cambiar, está empezando a darse vuelta. Sí, totalmente. Por ejemplo, acá con Julián y con Madeleine, que están tocándose unos temitas. Obviamente que los invitamos a quedarse estas, no sé, 6 horas que quedan, 8 horas que quedan de programa. Probablemente tengan una vida que sostener y se les complique. No voy a dejar de invitarlos por eso. Y me gustaría que nos deleiten con un tema más. Y agradecerles en nombre de toda la radio haber estado acá y compartido esta música tan linda que suena tan bien. Gracias por la invitación. Sí, estamos muy contentos. Yo estoy muy contento con la hazaña de hacer radio abierta 10 horas seguidas. Me parece el mejor cumpleaños que se puede organizar. Como buena maratón ya estamos sudando. Hay acá gente que pide un cambio de remera, gente que pide una botella de agua al pasar. Pero bueno, resistimos y todavía quedan un par de horitas más. Bueno, ¿escuchamos algo más? Sí. Vamos a hacer una canción de Tejada Gómez y César Isela, que... nos parece conveniente porque, bueno, cantémosla, que se llama Triunfo Agrario. Este es un triunfo madre, pero sin triunfo, nos duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra padre que vos pisabas, todavía mi canto no la rescata. Y cuando será el día, pregunto cuándo, que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el viento como la taba, que el que no cambia todo no cambia nada. Madre del nuevo tiempo, de estar bajo la tierra rompió el silencio. Esta es tu tierra padre de la alegría, de tu sueño en semilla sube la vida arriba hasta la espiga. Que si la tierra es fértil, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta el viento como la taba, que el que no cambia todo, no cambia nada. Y cuando será el día, pregunto cuándo, que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba, que el que no cambia todo no cambia nada. Acaba de ser más grande este regalo que nos trajeron acá Madalena Naya y Julián Rodríguez. Voy a cambiar el orden de los factores para no alterar el producto. Era cerrar con una canción que ha popularizado por estos lados Don Alfredo Zitarrosa. Para acá los pseudo queda feo, los Oriental Friendly que tenemos acá en la radio y los orientales de verdad que tenemos acá en la radio. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima y seguimos con este maratón de 10 años en 10 horas.